cuando estaba chiquillona, cuando estaba en la escuela, me castigaron por una carta escrita que me pillaron. Cuando estaba en la escuela, me castigaron, que me pillaron, sí, papel escrito con palabras amables pa' mi negrito. Siento pa'